Había una vez, hace tiempo y allá lejos, un buen hombre, grande ya, llamado Rigoberto y de oficio picapedrero. Rigoberto tenía una hija muy hermosa que estaba enamorada de Juan. Juan era un muchacho pobre, pero bueno, honesto y trabajador. Y era para esa época ayudante del picapedrero del pueblo. Sí, era el ayudante de don Rigoberto. Pero el hombre soñaba para su hija un matrimonio más conveniente, el mejor posible. Así que un día fue al castillo del rey y le dijo: Majestad, usted conoce a mi hija, sabe lo bella que es y lo bien que su madre supo educarla. Bien, yo quiero para ella el mejor marido posible, y nadie en el mundo es más poderoso que usted. Te equivocas, Rigoberto, contestó el rey, abanicándose. Hace un rato, cuando estaba caminando por los jardines, el calor del sol me obligó a refugiarme. Así que ya ves, el sol es más poderoso que yo. El hombre salió del castillo y, mirando hacia el cielo, dijo: Señor Sol, yo quisiera que tomes a mi hija por esposa, ya que nadie es tan poderoso como tú. En ese momento, el cielo se nubló y el sol dijo: Estás equivocado, buen hombre. Ya ves que la nube puede ocultarme cuando quiere. Allí hay más poder que aquí. Pero cuando el hombre quiso hablar con la nube, un vozarrón se adelantó. La nube tiene poder. El poder lo tengo yo, el viento. Yo llevo y traigo a la nube cuando quiero y a donde quiero. Yo sí tengo poder. Bien, entonces, señor viento, dijo don Rigoberto, es a ti a quien ofrezco la mano de mi hija. Es una criatura dulce y... Pero el hombre no pudo terminar de hablar, pues la montaña dijo: Momentito, caballeros. El viento tan poderoso no es, pues por aquí no pasa porque yo no se lo permito. Entonces, le dijo don Rigoberto a la montaña, eres tú el máximo poder en el mundo. Te equivocas, buen hombre. Hay alguien mucho más poderoso que yo. Si das la vuelta, verás a quien poco a poco me está demoliendo. El anciano rodeó la ladera, preguntándose quién podría ser más fuerte aún que la montaña. Y para su sorpresa, a quien encontró venciendo a la mole, sacándole roca a roca, piedra a piedra, trozo a trozo, fue a Juan, su propio ayudante. Y pensó: El sol es más fuerte que el rey, la nube más que el sol, el viento puede más que la nube y la montaña más que el viento. Y finalmente Juan, mi pequeño ayudante, tiene más poder que la misma montaña. Y entonces comprendió que su hija no se había equivocado al enamorarse del joven, porque después de todo, una vez más queda probado, no hay poder más grande que el del amor.